Bienvenido al podcast de 24H24L, mi nombre es José Jiménez y esta vez voy a tener una reflexión sobre la mayor debilidad de Linux, que a su vez es su mayor virtud. Me explico. Cuando pregunta a un usuario sobre las ventajas de usar Linux, una respuesta bastante común es que es código abierto. ¿Eso qué significa? Pues que el código fuente del sistema está disponible. Esto, pues, entre otras cosas, facilita que la gente colabore en su desarrollo, permite sacar, bueno, los forks, incluso sacar tus propias versiones de una herramienta porque tiene el código fuente y, pues, tú quieres, pues, hacerlo por otro camino. Esto también lo que genera es una autonomía, ya que tú no dependes de lo que decida una empresa que desarrolla ese sistema, sino que tú puedes crearte tu propio sistema cogiendo componentes o modificándolo los que te interesan porque tienes el código fuente. Esa, digamos, que es, en resumen, la gran ventaja que tiene Linux respecto a Windows Mac OS, que tiene el código fuente disponible. En contrapartida, con estos dos sistemas, Windows y Mac OS, que es código propietario. No está el código fuente disponible, con lo cual tú no puedes ni colaborar en el desarrollo ni puedes, pues, hacer modificaciones que adapten ese sistema, pues, a tu hardware o a tu servicio o a tus productos. Simplemente dependes de las decisiones que tome la empresa desarrolladora de ese sistema operativo. Si esa empresa decide que pueda hacer esto, lo puede hacer. Si la empresa decide que no lo puede hacer, pues no lo puede hacer. Tú te tienes que adaptar, amoldar a lo que decide esa empresa. En cambio, Linux, con código abierto, pues tú decides cómo quieres que sea ese Linux. Esto realmente provoca, pues, una gran diferencia a la hora de utilizar este sistema. Esto en el mundo del escritorio realmente no hay mucha diferencia y la gente generalmente solo utiliza el sistema operativo como herramienta. No modifica el código fuente. Es verdad que hay gente, pues, que desarrolla fork, como pueden ver en Linux, que hay muchos tipos de escritorio, hay muchas distribuciones, pero generalmente la gente, como el usuario común de escritorio, usa el sistema como una herramienta. Simplemente arranca el ordenador y hace el trabajo que tenga que hacer. En cambio, en el mundo empresarial, que tenga el código fuente disponible sí es muy útil. ¿Por qué? Imagínate una gran empresa que tiene una serie de servicios y productos que ofrece, pues, a otra empresa, es su negocio. Pues si ellos tienen un sistema operativo que pueden, digamos, toquetearlo y adaptarlo, integrarlo perfectamente con esos servicios, esa herramienta, para después, cuando se lo ofrezcan a otras empresas, pues tengan un funcionamiento más óptimo, pues que se pueda hacer gracias al código fuente disponible, pues una ventaja. Y por eso en el mundo empresarial es tan usado Linux en temas de servidores, infraestructura, etc. Porque permite que adaptar al máximo el sistema a, pues, su servicio y herramientas, cosa que, digamos, con Windows o con Mac OS no podría. Hay diferentes formas de digamos, comunicarse, integrarse mediante API, pero depende siempre de, digamos, las normas que imponga tanto Microsoft como Apple. En cambio, con Linux, las normas, simplemente te descargas el código fuente y tú decides cómo quieres que sea ese sistema Linux. Eso se ve en cosas como empresas como Oracle, que de hecho tienen su propia distribución de Linux, donde, pues, evidentemente todas las herramientas que ellos funcionan perfectamente. También tenemos IBM, que compró Red Hat, y todos los servicios y herramientas de IBM funcionan perfectamente en Red Hat. ¿Esto qué ha pasado? Pues ha generado un gran modelo de negocio. O sea, Linux genera bastante dinero en el mercado empresarial, entonces por eso funciona tan bien. En cambio, en el mercado, digamos, de escritorio, pues no es tan fácil generar ese dinero. Entonces, esto me hace pensar y hacer una pequeña teoría sobre qué pasaría si Windows y Mac OS adoptaran la filosofía de Linux y de software libre. ¿Qué significa eso? Que básicamente el código fuente de Windows y Mac OS estuviera disponible para todo el mundo y todo el mundo pudiera participar, podría crear sus propias versiones de Windows o de MacOS, integrarlo en otro sitio, etc. ¿Esto qué afectaría a Linux? Bueno, vamos a ver primero en Windows, y hace poco tuve una charla en el canal de YouTube de Linux a Fondo, donde hubo otro de los invitados, yo participé en directo con otras personas, Juan Alberto me dijo que en este caso, cuando dije eso, qué pasaría si Windows y MacOS tuviera el código fuente disponible, que me dijo que Windows, hay determinadas partes de su código que tiene contrato de confidencialidad con otras empresas porque, digamos, ese código lo ha desarrollado otra empresa, no lo ha desarrollado la propia Microsoft. Entonces, no podrían liberar esa parte del código. Yo eso lo desconocía, ¿no? En MacOS creo que todo lo desarrolla Apple, con lo cual sería más fácil liberarlo. Pero en este caso podría ser Windows como ha pasado con Google, con Android o con Chrome. Hay una versión libre, Chromium y Android AOSP creo que se llama. Y después que si vende base, pues va a sacar los productos de Google como Chrome y Android, que hay que añaden determinadas cosas y el código fuente no está disponible. Pues podría Windows en ese caso pues liberar solo las partes que han desarrollado Microsoft y que no tienen ningún contrato de confidencialidad. Si vemos como ejemplo lo que ha pasado con Google, con Android y con Chrome, con Android AOSP y Chromium, vemos lo bueno que ha sido para Google. Que esté el código fuente disponible, por ejemplo, con Chromium, ha permitido incluso que, salvo Firefox, todos los demás navegadores funcionen con el motor de Chromium. O sea, te opera el antiguo Internet Explorer, que se llama Edge, tiene Vivaldi, tiene Brave y tiene otra serie de navegadores web, que de hecho hubo un cambio. Por ejemplo, Opera hace años desarrollaba su propio navegador con su propio motor, pero hicieron el cambio al de Chromium porque, digamos, no le salía rentable, y Microsoft con su antiguo Internet Explorer hizo lo mismo, digamos, dejó de desarrollar su propio navegador y se empezó a utilizar como base Chromium. Con lo cual ahí la liberación del código le ha sido muy beneficioso a Google. Y con Android lo mismo. Con Android tiene Android AOSP, y que es verdad que aquí hay un monopolio absoluto de Android, es verdad que después está iOS, pero claro, eso funciona solo en el hardware de Apple, de los iPhone, con lo que aquí Google dejar disponible el código fuente la beneficia bastante. Entonces, si esto lo trasladamos a Windows y MacOS, pues, ¿qué podría pasar? Bueno, para empezar, que al tener el código fuente disponible se podría auditar y se podría ver cómo funciona y se podría modificar y que hubiera diferentes Windows. Esto de tener diferentes Windows y MacOS, ¿qué podrían hacer? Por ejemplo, podrían implementarlo para un mercado más empresarial. O sea, podrían, aunque Windows tiene una edición server, pero realmente esa edición server se utiliza en servidores de Active Directory, digamos locales, no se utiliza en servidores web, ni incluso tampoco muchísimo en servidores de base de datos, están, digamos, más a cosas de redes locales, donde hay Windows, evidentemente tiene un gran mercado. Pues entonces podrían sacar, digamos, una versión Windows Server pues, para instalar servidores web. Alguien lo podría hacer y no tendría que hacerlo Microsoft. Lo mismo con MacOS. Si está el código fuente disponible, pues alguien, evidentemente no digo que sea fácil estos cambios, pero podrían sacar un MacOS para servidores. De hecho, hace años Apple tenía una línea de servidores. Lo que pasa es que me imagino saldría muy rentable y la quitaron y ahora está enfocado pues, al segmento de escritorio. Y entonces aquí sí podría tener un problema Linux porque podría tener dos competidores nuevos con unos recursos bastante grandes como son los recursos que tiene Microsoft o Apple. No nos engañemos, uno de los mayores problemas que tiene Linux es la falta de recursos. Y es verdad que en el mercado empresarial hay muchas empresas con mucho dinero que hacen aportaciones, pero tampoco olvidemos que hay muchas herramientas de Linux que se utilizan en el mundo de servidores que le falta financiación y recursos. Básicamente están mantenidas por gente voluntaria. Entonces, aquí tendría dos competidores con muchos recursos, con lo cual podría ser un problema. No olvidar, por ejemplo, que hace unos años Microsoft sacó el WSL, el subsistema de Linux, que simplificando mucho, digamos que permitió que en un Windows hubiera una terminal de Linux. De hecho, podía hasta instalar una distribución de Linux. Esto yo ha conseguido, y por lo que me han dicho unos cuantos administradores de sistemas, que haya, si hay como un terminal de Linux para hacer determinadas tareas de administración, no es necesario que te instales un Linux. Entonces, hay administradores que básicamente han decidido, en vez de instalar un Linux, utilizar WSL. Entonces, cuando hablamos de que Windows y MacOS dejen el código fuente disponible, que creo que en cualquier momento le pueden poner una licencia libre y dejarlo código abierto. Entonces, claro, perdería, digamos, el mercado o el beneficio que podría conseguir, porque, por ejemplo, MacOS lo bueno que tiene es que solo funciona en su sistema, en su hardware. Si tú dejas el código fuente disponible, lo podría adaptar a otros ordenadores. Entonces dirá, bueno, entonces dejaría Apple de vender su hardware. Pues sí, pero generalmente pensás que este tipo de cambios no lo suelen hacer mucha gente. La gente seguiría comprando los Mac. Que hubiera gente que lo adaptase y lo pusiera en su ordenador, en su portátil genérico X, pues podría ser, pero tampoco digamos que sería, pero sería una puerta de entrada para otro usuario. Y lo mismo con Windows. Con Windows, digamos que habría versiones de Windows que se podrían optimizar para otro, para determinado hardware. Pues mira, aquí sí creo que sería bastante más peligroso para Linux, porque podría alguna gente que está descontenta con el Windows, pues bajarse una de esas versiones modificadas y, digamos, arregladas, y permitirían que no hubiera una migración, porque muchas veces la gente que viene a Linux generalmente viene de Windows, habitualmente. No son gente ni que su primer ordenador Linux, a Linux. La mayoría de los usuarios, por lo menos personalmente los que conozco, la mayoría han venido de Windows porque estaban descontentos con su uso. Pues si está descontento con su uso y puede modificarlo, pues puede haber gente que, digamos, arregle o quite esas cosas que la gente no está contenta. O sea, básicamente harían una versión de Windows, digamos, para su requisito y para su gusto. Esto principalmente donde creo que haría un poco más de daño, lo que he dicho antes, en el lado empresarial de los servidores, porque podrían salir Windows y MacOS en servidores. Entonces aquí sí podría hacer daño. Técnicamente no sé si es fácil o difícil, pero sería una opción. Incluso podría apoyarlo la misma Apple o la misma Microsoft. Tienen dinero de sobra para aportar recursos para que se produzca ese cambio o ayudar a la gente que sacan esas versiones de Windows en servidores, ayudarla a publicarla, digamos, dándole recursos o financiándole. No olvidemos que, por ejemplo, Windows, Microsoft y MacOS ha aportado código al kernel de Linux, evidentemente, para su servicio. Por ejemplo, Microsoft ha hecho módulo y ha aportado código para integrar mucho mejor su herramienta de virtualización y en la nube. Y MacOS, pues, ha participado en diferentes proyectos para añadir, pues, módulos. Creo que, por ejemplo, CUP, que el servidor de impresión estaba hecho por, lo hicieron en la gente de Apple. Y aquí el principal problema que veo y debilidad de Linux: si su mayor virtud es que está el código fuente disponible, si ese código fuente disponible estaría también en Windows y en MacOS, pues sería problemático para ello. Ya he explicado qué cosas considero que podrían pasar. Ahora, ¿puede pasar eso? O sea, ¿en algún momento Microsoft puede dejar el código fuente disponible y Apple el código fuente disponible de su sistema operativo? Bueno, personalmente puede pasar, pero creo que es complicado. ¿Por qué? Bueno, para empezar, Microsoft se está convirtiendo en una empresa más de servicio en la nube que de herramienta. Entonces, creo que le preocupa más todo aquello que sea de la nube, más que vender su propio sistema. Su propio sistema lo utiliza como herramienta para introducirte en pagar en servicios que tiene en la nube. MacOS, en cambio, es que yo creo que directamente está muy centrado en su gallina de la huevo de oro, que es iPhone. Gana tanto con iPhone que dejar el código fuente disponible de su sistema operativo, pues a lo mejor sería complicarse la vida cuando no lo necesita. Entonces, ¿sería algo bueno? Pues sí, porque permitiría que MacOS tuviera muchos más dispositivos y no tenías que comprarte el hardware. Pero es que está tan centrado en el iPhone y en, y en cosas relacionadas con el iPhone. Y ahora, por ejemplo, está gastando bastante dinero en Apple TV, que lo veo complicado, aunque todo es posible. Hacer un cambio de licencia y permitir de determinada versión que Windows y MacOS tenga el código fuente disponible, simplemente hacerlo. No, técnicamente no implica unos recursos muy grandes, simplemente montar un repositorio, aquí tenéis el código fuente disponible. Pone una licencia libre y ya está. Pero como he dicho, lo veo complicado porque parece ser que el enfoque de estas dos empresas cada vez como que están dejando un poco el sistema operativo más como algo como herramienta para conseguir otras cosas que como un propio objetivo o mercado como antiguamente lo tenía, por ejemplo, en Windows, que Windows, la venta de Windows era uno de los mayores aportes de ingresos. Con lo cual, pues en principio yo creo que por ahora, y espero que mucho tiempo, la mayor debilidad de Linux pues no va a ser explotada. Entonces, pues, no sé, yo creo que el problema sería cuando Microsoft o Apple tuvieran problemas con sus ingresos y requiere pues abrir nuevas fuentes de ingresos. Y aquí, por ejemplo, pues aunque sea algo que no esté, digamos, en las primeras posiciones de la lista de posibles ingresos, pero podría ser algo. Y poco más, esta, digamos, es mi reflexión sobre la mayor debilidad de Linux y mi teoría, que cierta o no, sigue siendo mi teoría, lo que yo pienso. Así que ya en los comentarios me puedes decir que si te parece una locura esto que estoy pensando o es algo que puede ser factible en un futuro. Así que pónmelo en los comentarios y te leeré gustosamente. Y recordad que este audio estará distribuido por las principales plataformas de podcasting, Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast, etc. También estará publicado en el canal de Linux de Podcast 24H24L y también en su propio feed, que pondré el enlace del feed en las notas de este audio por si quiere alguien pues escuchar los futuros episodios pues, a través de un feed RSS. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.